actualmente. Y en caso de que ustedes tengan preguntas para abordarles, les ruego que sean concretos, puntuales, y terminaremos unos 5 minutos antes de las 6 de la tarde. No perdamos más tiempo. Digo, gracias por ayudarnos. Gracias a ti. Son estudiantes de, ya de último nivel de la Universidad de Cuenca, carrera de comunicación. Muchas gracias. Señores, buenas tardes. Vamos un poco a comentarles lo que ha sido el caso Copera, un caso muy sonado aquí en la región, complicado por las implicaciones que tiene, sobre todo por la parte política. Pero empecemos el relato un poco ubicándonos en qué era Copera antes de la liquidación. Copera nace en el año 2004 con una iniciativa de la economía popular y solidaria con la idea de captar los recursos de los migrantes de la zona de San Joaquín y entregar esos recursos en forma de crédito a la zona de San Joaquín para desarrollar los proyectos de esta zona que siempre ha sido conocida por una zona agrícola, una zona... desarrollar proyectos agrícolas. Sí, estaba desarrollando la parte turística a través del tema de las carnes famosas que se comen ahí. Así nace Copera en el año 2004. En el año 2007, ya cuando estaba creciendo, hay ya un primer problema. El primer problema desde el punto de vista económico. El Consejo de Administración ya hace una alerta y comenta a las autoridades de esa época de la Secretaría del Ministerio, perdón, de Bienestar Social de la época, de cooperativas, en el sentido de que Copera o el gerente de Copera no estaba entregando información financiera para que pueda ser analizada y aprobada por ellos. No les alargo más el cuento, hubo un problema bastante grande, terminaron destituyéndole en esa época, entre comillas, al señor Ocaya la primera vez. Pero por intervención del gobernador de la época y con la finalidad de bajar el ánimo, al final la cooperativa de los créditos que estaba creciendo podía tener un impacto en la economía cuencana, con ganas de bajar el ánimo, digo... trataron de arreglar el problema, lo cierto es que el señor Octay terminó quedándose el gerente de esa cooperativa. En el año 2009, la cooperativa ya estaba creciendo, inicia el negocio de las famosas tiendas Copera. Ustedes se recordarán, ¿qué año era? 2009. Cuando empezaron a abrirse las tiendas Copera en varios lugares de la ciudad de Cuenca, se abrieron tiendas Copera también en Naranjal, en... una zona de Guayas, de Milagro, y en varias otras, en varios otros cantones de la provincia de Guayas. Las tiendas Copera, las tiendas y fondas Copera, porque era un negocio de tiendas y otro de comida, tuvieron un muy buen apogeo, empezaron a crecer muy bien. Buena comida, buena interesada. Comida. Yo buenas costillas. Cuando venía de la costa, pasaba por San Joaquín y la fonda de Copera en tienda todo el tiempo, yo no podía tener la percepción de que era un negocio que estaba yendo súper bien, que estaba caminando bien. Además, había cosas muy interesantes en los locales de venta de alimentos y en las tiendas, porque se conseguían muy buenos precios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Uno nada más tenía que hacer un aporte de $20 o $15, lo que era, y podía hacerse socio de la cooperativa y tener acceso a este beneficio del descuento, y realmente habían buenos precios. En el año 2012 se crea recién la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Antes las cooperativas estaban bajo control de... la Dirección Nacional de Cooperativas, que estaba adscrita al MIES actual. En el año 2012 se crea la superintendencia, en junio del 2012, hasta organizar la superintendencia y darle forma física hasta diciembre del 2012, empieza ya a trabajar. 2013, uno de los primeros trabajos en los que entro a la superintendencia, preocupada por el crecimiento vertiginoso que tenía este negocio, y sobre todo porque tenía dos cosas que son incongruentes la una con la otra: el negocio financiero y el negocio comercial. Y ya vamos a ver después por qué son incongruentes. Preocupado, digo, por esa situación, la superintendencia entra a revisar qué es lo que está haciendo Convera, por qué está creciendo tanto, cuál es el negocio y si en realidad esos indicadores que dicen tener eran o no reales. El primer problema con el que se encuentra la superintendencia, los auditores de la superintendencia, es la falta de información. El gerente, las áreas administrativas, los gerentes de área, no le daban información a la superintendencia. Y eso ya es una alerta. ¿Por qué se oculta la información? Entonces empiezan a solicitar más información, a hacer otro tipo de análisis en los auditores, y empiezan a determinar que, por ejemplo, la cartera no era de buena calidad. El crédito, los créditos que la cooperativa le había dado, no eran de buena calidad. Además, se determina que el negocio financiero, se estaba tomando recursos del negocio financiero para darle al negocio comercial. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Todos los recursos del público, que debían estar en el negocio financiero, estaban financiando el negocio comercial. Y lo único que se estaba creando era una cuenta por pagar inmensa que nunca iba a terminar de pagarse. Coopera se dio cuenta, los administradores de Coopera se dieron cuenta de esta situación y lo que hicieron es inventarse un crédito de 7 millones de dólares para esconder esa cuenta por cobrar que nunca se iba a cobrar, entre una de las cosas importantes. Ya cuando entramos en el proceso de liquidación, nos dimos cuenta, por ejemplo, que los activos, uno de los principales activos que tenía Coopera, que eran los inventarios del negocio comercial, eran completamente falsos. Inclusive el levantamiento físico de los 17 millones que decía tener Coopera en inventarios, únicamente encontramos 980 mil dólares. Entonces, solo ahí apareció un hueco de 980 mil dólares. Más este crédito que estaba por ahí de 7 millones de dólares, que no era en realidad crédito, ya estábamos bordeando los 25. Si solo ese par de pérdidas comparamos con lo que tenía el patrimonio en esa época, que era como 5 millones de dólares, solo en ese momento ya tuvo una pérdida de más de 12 millones. Y la superintendencia, viendo la situación, consciente de que cada día que Coopera estaba abierta, alguien del público, los depositantes, seguían perdiendo dinero, tuvo que tomar la decisión dura, y digo dura porque fue realmente una decisión dura de tomar, porque en medio de todo esto habían 130 mil socios. Y tuvo que cerrar la cooperativa. Sin embargo, logramos mantener el negocio comercial abierto, porque pensábamos que si cerramos el negocio comercial, además, ese negocio era otro nivel de pérdida, era un aporte a la pérdida adicional. Entonces, le vimos a ese como negocio en marcha y más bien decidimos mantenerlo abierto, y luego vendimos ese negocio como negocio en marcha, obtuvimos un ingreso adicional de 5 millones de dólares que pudimos devolver a los acreedores. Luego, en este proceso ya de liquidación, hemos ido de alguna forma tratando de solucionar la vida de estas 130 personas que de la noche a la mañana se quedaron sin un centavo, porque muchos de ellos lo que tenían era guardado o ahorrado todos los recursos que habían producido durante largos años de vida. Muchos de ellos ancianos, muchos de ellos migrantes que mandaban su dinero y tenían todo. En la primera fase de pago, con todo el dinero que tenía, que encontramos en Coopera, producto, y esto debo comentarles así, de lavado de activos. Coopera tuvo también un proceso de lavado de activos, a través del cual venía dinero de Panamá, dinero de negocios sucios, que entraban al país, dándole la figura de importaciones, como que el país estuviera perdón, de exportación, como si el país estuviera vendiendo un producto e ingresaba el pago por ese producto. Y en realidad lo que sucedía es que se iban contenedores vacíos y entraba plata. Y esa plata se canalizaba por Copera. Y Copera, sin hacer ningún tipo de revisión de las empresas que abrieron cuentas en Copera, puso ahí, facilitó más bien la entrega de esos dineros que venían desde Venezuela a empresarios venezolanos mismos que habían abierto cuentas aquí en Ecuador. Entonces, es una forma de sacar el dinero mal habido en Venezuela y traerlo al Ecuador, meterlo en el sistema financiero y regarlo a otras instituciones y al exterior, y de esa forma ya el dinero estaba limpio, ya tenía un piso de legalidad ese dinero. De ese dinero se había quedado alrededor de 12 millones de dólares en la cuenta del Banco Central. Usamos esos 12 millones de dólares para devolver el dinero en la primera fase a las personas. Y en la primera fase de pagos convocamos alrededor de 125 mil personas. Es decir, a todos aquellos que tenían menos de 10 mil dólares de depósitos, les hicimos un pago. Nos llamó mucho la atención el hecho que de estas 125 mil personas que convocamos, únicamente se acercaron a cobrar 34 mil personas. Las 70 mil restantes nunca se acercaron a cobrar. Ese dato se me fue. 34 mil personas se acercaron a cobrar de las 125 mil. Las 70 mil restantes nunca se acercaron a cobrar. Ya lo tienes vos. ¿Por qué? La conclusión del por qué no se acercaron a cobrar era el hecho de que mucha gente era socio del negocio comercial, de las tiendas. Entonces, ni sabía siquiera que eran socios de la cooperativa, no sabían que tenían una cuenta de ahorros abierta, porque lo que hacían era entregar el dinero en la tienda para obtener el descuento. Sin embargo, eran 74 mil personas, 75 mil más o menos, que tenían alrededor de 1.200.000 dólares que nunca se cobró. El dinero está este rato en poder de la COSE, de la COSE tendrá que devolver a los que se acerquen a la COSE. Luego hicimos una nueva fase de pagos vendiendo algunas. Primero vendimos el negocio comercial, hicimos una valoración del negocio comercial. El negocio comercial lo valoró la Universidad de Cuenca, la Facultad de Economía, lo valoró en cerca de 9 millones de dólares. Y los activos que estaban inmersos dentro de ese negocio estaban casi bordeando los 4 millones de dólares. Eso significó que obtuvimos un ingreso adicional de 5 millones de dólares por vender el negocio en marcha. Además, vendimos otros bienes que tenía la cooperativa y logramos reunir alrededor de 12 millones de dólares para la segunda fase de pagos. En esta segunda fase de pagos convocamos a 1.031 personas, de esas prácticamente todas cobraron, no hubo ningún inconveniente, y se pagaron alrededor de 12 o 13 millones de dólares. Luego, el Código Orgánico Monetario Financiero autoriza a las entidades que habían entrado en liquidación antes de su emisión a que sean beneficiarias del seguro de depósito. La Corporación del Seguro de Depósito nos entrega 10 millones 100 mil más o menos más que pudimos devolver a los acreedores. En total hemos hecho 4 fases de pago y un ajuste. Hemos pagado alrededor de 57 millones de dólares. Hemos convocado a pagar, no digo pagar, sino convocado a pagar a prácticamente el 100% de las personas naturales. Prácticamente a todas les hemos pagado hasta 50 mil dólares. Algunas han recibido más, dependiendo de qué tanto era el porcentaje de depósitos que tenían frente al total de las acreencias. Pero quienes tuvieron por lo menos 50 mil dólares, todos recibieron un pago. Es decir, si alguien tenía 50 mil dólares, esa persona recibió el 100% de la devolución. Con eso, ¿qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado en este momento, Copera tiene 554 personas que no han cobrado el 100% de su acreencia. Sin embargo, de esas 554 personas, 390 han cobrado el 70% o más. El resto, obviamente, ha cobrado menos del 70%. Pero solamente 31 personas han cobrado el 30% o menos. Es decir, más todas las restantes han cobrado por lo menos el 30% de su acreencia. Las personas jurídicas, debido a que coopera, coopera le rige la ley de economía, perdón, el Código Orgánico Monetario Financiero, en el que se establece un orden de prelación, porque las liquidaciones son así, las liquidaciones no tienen suficiente dinero para pagar a todos. Por lo tanto, si no tienen suficiente dinero para pagar a todos, hay que establecer un orden para ir pagando conforme se va reuniendo dinero. ¿Y cómo se establece el proceso de quién se paga, cuánto se paga? Ese proceso está definido en la ley, en la norma legal. La norma legal establece un orden de pago y dice, primero, páguese a todos los empleados. De todo el dinero que usted recoge, lo primero que tiene que preocuparse es de los empleados. Páguenles a él. Y de todas las obligaciones laborales que tuvieran, tengo que pagar primero a ellos. Después tengo que pagar a la COSEL, a todo lo que son préstamos que me diera el señor. COSEL, ¿qué será eso? Hay que pagar al Seguro Social, hay que pagar a las entidades del Estado que hubieran prestado dinero a la liquidación. En quinto nivel están las personas naturales y personas jurídicas. Pero primero, las personas naturales. Entonces, hay que pagar a todas las personas naturales el 100% de su sorteza. Una vez que hayamos terminado de pagar al 100% de personas naturales, el 100% de su sorteza, podríamos pagar a las personas jurídicas. Sin embargo, las pérdidas que han determinado hasta la fecha en Coopera superan los 60 millones de dólares. Es decir, cuando la superintendencia cerró Coopera, las pérdidas que la superintendencia, con todo el problema de falta de entrega de información, pudo determinar, llegaron a cerca de 12 millones de dólares. Pero ya en el proceso de liquidación hemos podido ir encontrando otros procesos donde se fue el dinero, donde se perdió el dinero en el negocio comercial, y todas esas pérdidas ahora suman 60 millones de dólares. Actualmente, esas 554 personas de las que les hablé, personas naturales, a esas 554 personas se les debe alrededor de 22 millones de dólares. En solo 554 personas hay 22 millones de dólares. ¿La pueden ustedes imaginarse? Que en realidad la gente que ha perdido en Coopera no es la gente pobre. La gente que ha perdido en Coopera es gente que ha tenido harto dinero. No digo que las pérdidas estén bien, pero hemos tratado de afectar a los más vulnerables. Esa ha sido nuestra visión, nuestra forma de trabajar. Las personas jurídicas a las que les debemos plata suman más o menos 12 millones de dólares. Son acreedores. Hay un grupo de proveedores del negocio comercial a quienes tampoco les hemos podido pagar porque están en un siguiente orden de prelación. Es decir, a ellos nunca vamos a llegar a pagar. Este grupo de personas, alrededor de 500, a ellas se les debe alrededor de 4 millones de dólares. A 500 proveedores se les debe alrededor de 4 millones de dólares. Hay un par de empresas grandes, una del Estado y otra de aquí de la ciudad de Cuenca, a la que les debemos como 4 millones de dólares. Y obviamente a la COSEDE, que nos dio el dinero para pagar el seguro de depósito, le debemos alrededor de 11 millones de 10 y algo millones de dólares. En total, más o menos debemos unos 65 millones de dólares. Y eso es lo que no vamos a poder pensar. En este momento, Coopera tiene en activos los dos bienes que estamos en, tres bienes que estamos en proceso de venta, ojalá se venda, y tenemos cartera por cobrar 8 millones y medio de dólares, que son de muy difícil cobro. Por lo tanto, si sacamos cuentas, podemos ver que no vamos a terminar de pagar ni siquiera al quinto grado de prelación, que son las personas naturales. Mucho menos vamos a pagar a las personas jurídicas. Entonces, las personas jurídicas, a las que les debemos alrededor de 12 millones de dólares, ya están registrando pérdidas o sus pérdidas dentro de sus estados financieros, reconociendo las pérdidas, y están haciendo que a través del pago de impuestos, las pérdidas se deducen de impuestos, por lo tanto, en último término, el afectado va a ser el Estado, porque no va a recibir las utilidades de estas empresas, porque están ellas reconociendo la pérdida. Entonces, el Estado está por este lado también, además, asumiendo estas deudas. Tenemos que considerar también que el negocio comercial y la venta de los bienes que nos permitieron vender, que nos permitieron pagar a tanta gente que hemos podido hacerlo, vino a través del Instituto Ecuatoriano de la Economía Popular Solidaria, el IEPS. El IEPS fue el que compró el negocio comercial de Coopera. Y se formó una cooperativa entre los ex empleados de Coopera y los proveedores de Coopera, perdón, y los empleados de Coopera. O sea, estos y a ellos se les entregó el negocio comercial, les entregó el IEPS. Administren ustedes el negocio y obtengan una fuente de ingresos, y así lo que se logró es reducir el impacto social que Coopera estaba también causando en muchas familias que trabajaban en la isla y de muchos proveedores de la zona de la Suan que también proveían y tenían sus ingresos a través de este negocio comercial. Con eso, de alguna forma, solventamos ese impacto social y hemos minimizado todo lo que hemos podido el impacto. Obviamente, como les digo, quedan 554 personas. De esas, con todo lo que tenemos, ojalá podamos terminar de pagar a unas 100 más, y nos quedarán alrededor de 400 personas que van a ser quienes asuman el resto del crédito. Y esas personas no van a recibir, al menos de la liquidación, más que lo que les hemos pagado. Entonces, un poco para cerrar mi tema, el proceso de liquidación de Coopera, a pesar de que ha sido un proceso muy difícil, se lo ha llevado en un tiempo récord. Recién estamos en los años 7 meses de haber cerrado Coopera y tenemos solamente ya a 534 personas que no han cobrado. Sí, muchas de ellas, como les dije, ya cobraron más del 70%. Solo 31 no han cobrado, han cobrado menos del 30%, que es en realidad poco frente al impacto que pudo haber tenido. No sé si ustedes tienen alguna pregunta en la que, con la que podamos cerrar ese. Usted habló de que había una cartera de 8 millones de dólares de la cual era difícil de cobrar. ¿Cuál es ese tipo de, cuál es la dificultad para que no haya, para que no se pueda cobrar esas deudas? Un poco les cuento la historia de por qué nos quedamos con 8 millones y medio de cartera. Coopera tenía alrededor de 45 millones de dólares cuando estaba funcionando en cartera, en créditos. En el proceso de cierre, la CONAFIPS, que es la Corporación Nacional de Finanzas Populares, adquirió la cartera por 31 millones de dólares. Esa cartera se vendió a la par, es decir, la cooperativa no perdió un solo centavo. Y con esos 31 millones de dólares hicimos la fase, la primera fase. La Corporación Financiera de la Economía Popular Solidaria se llevó 31 millones de dólares de cartera A, B y C, es decir, de la mejor cartera. Porque obviamente si estamos vendiendo la cartera a alguien que nos va a dar el dinero para devolverlo a los acreedores, ellos escogen qué cartera se llevan y normalmente se llevan la buena cartera. Y nosotros nos quedamos con 8 millones de dólares de cartera de difícil cobro. ¿Cuáles son los temas que hacen difícil el cobro de esta cartera? Por ejemplo, no hay pagarés. Tenemos alrededor de 6.200 operaciones que suman estos 8 millones y medio. Muchos de ellos, casi un 50%, no tienen pagarés. Los montos de las operaciones son montos de 200 dólares. Muchas de las operaciones no llegan a tener 200 dólares de monto y no aparecen, nadie sabe en dónde están ni quiénes son las personas a las que se dio crédito. No les podemos localizar. Hemos contratado a empresas especializadas que buscan a las personas para hacerles el cobro y no les pueden localizar. Entonces, nos atrevemos a pensar que a lo mejor ahí hubo también un proceso de entrega de créditos falsos, pero no podemos afirmar hasta que ese tema se hubiera ventilado en la justicia. Este rato los culpables están presos, tanto de lavado como de activos, hay un par de que están fugados, estamos esperando para algún rato puedan traerles. Y básicamente son los problemas por los que no hay cómo cobrar cartera. pagarés. No hay pagarés, no hay deudores, no aparecen los deudores, no sabemos quiénes son. Abre, y mucha gente ha pensado que como Coopera cerró, ya no tienen que pagar los créditos. Entonces ahora que estamos aplicando coactiva, se acercan ya asustados a pagar. Y dicen, pero si ya cerró Coopera, ¿qué tienen que cobrar? Y ese tipo de cosas. Entonces eso hace que la cartera sea difícil. Sin embargo, hemos recuperado alrededor de $1,500,000 de esa cartera. El proceso de Coopera tiene una fecha límite. La fecha límite es el 12 de junio, el 12 de septiembre de 2016. En esa fecha tenemos que cerrar, no podemos pasarnos más allá. Y tenemos que ver un proceso para poder vender a alguien esa cartera que queda, a alguien que le interese, y ese dinero devolverles a sus acreedores, a sus legítimos dueños, y ahí cerraría el proceso. ¿Ustedes tienen alguna otra consulta? Como es una cartera mala la que queda, va a ser difícil que encuentren alguien que les quiera comprar. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa? Nadie quiere comprar. De acuerdo con la normativa legal que está dispuesta ahora, los liquidadores, después de haber hecho todas las gestiones de cobro de esa cartera, podemos subastar, ya cuando no podemos hacer más, subastar esa cartera al mejor costo. Entonces sacamos una venta pública. Créanme, hay muchos abogados y mucha gente de empresas especializadas en recuperación de cartera que están interesados o que estarían interesados en comprar esa cartera. Obviamente con descuento altísimo. Esa cartera que tenemos registrada en 8 millones, ojalá nos den un 1. Ojalá. De las personas que todavía no cobran o de las personas que han cobrado solo un porcentaje bajo, ¿hasta cuándo les van a pagar o una vez que se cierra el caso? Ya no tienen, digamos, deudas con ellos. ¿Cómo se soluciona? El proceso de liquidación, como les decía, establece un orden y se va pagando conforme hay dinero. Entonces, pagamos hasta cuando hay dinero. Uh-huh. A estas 554 personas, les decía yo, podríamos tal vez con lo que tenemos de aquí, con lo que estamos vendiendo y recuperando cartera, podríamos ojalá pagar a unas 100 personas más. Esas 400, Coopera ya no les puede seguir pagando. Y ellas tienen que asumir la pérdida. Ellas son las que van a perder. Ahora, esas personas tienen otros recursos legales que incluso ya están en proceso. Hay varias personas que están demandando al Estado para que el Estado asuma la responsabilidad por no haber ejercido la supervisión en las cooperativas en la época antes de la superintendencia, de la existencia de la superintendencia, y al no haber ejercido, dicen ellas, el Estado es el responsable. No haber ejercido las acciones de control, el Estado es el responsable. Ellas están yendo por la vía legal. No sabemos, tiene que transcurrir el tiempo, tiene que haber el juicio. Obviamente, si es que no les favorece la sentencia, irán, como ya ha pasado en otras ocasiones, a organismos internacionales a tratar de que se reconozcan sus derechos. Usted comentaba que justamente para el tema de la liquidación algunos valores se les dice complicado, tratando del tema de lavado de activos, de algunas cosas que sospechan que pasó. ¿Qué tanto les complicó a ustedes el hecho de tener confidencialidad y que se ponga como incluso confidencial desde el Estado ciertos documentos de Coopera? Muchas gracias por la pregunta. Mira, esa es una de las falsedades más grandes del caso Coopera. Ustedes no son abogados y no tienen por qué saberlo, pero los abogados saben perfectamente. Cuando un caso de estos se está investigando, tiene un tiempo de 90 días en el que se hace una investigación secreta. No puede saber nadie lo que está pasando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se puede ya llamar a juicio? Entonces ya cuando el fiscal tiene todos los elementos armados y el llamado a juicio, en ese momento toda la información es pública. Entonces ustedes pueden hacerlo como un ejercicio. Se van mañana a la fiscalía y piden los expedientes del caso Coopera y les van a sacar, no les miento, una cosa así de papeles. Todos, la prueba que la cooperativa y los fiscales han recopilado del caso Coopera. Ahí está todo. Están los informes financieros, están los ajustes económicos, los ajustes que tuvieron que hacer los estados, las cosas que se fueron encontrando, está todo. Entonces, este tema del sigilo fue manipulado lamentablemente por gente de la prensa y usaron a ciertas personas para impulsarlos. Luego estos mismos temas se ventilaron en juicios públicos, juicios penales, y todos esos archivos que estaban en la fiscalía pasaron a los juzgados, y cuando están ya en los juzgados nuevamente son públicos. Entonces, si ustedes quieren profundizar en un análisis de lo que pasó en Copera, vayan a la fiscalía, vayan a los juzgados penales y pidan la información de Copera. Ahí está todo, nada está cubierto, ni tapado, ni vedado, es falso. ¿Algo más? Sí.